11:26, continuamos en la mañana informativa y en este caso, bueno, para darle voz a Florencia Llanos, quien está sufriendo violencia de género, así que le voy a dar su voz aquí en Radio Municipal. Hola Florencia, buen día. Gabriela Torres, ¿qué tal? Buen día. Bueno, Flor, comentame, ¿qué estás sufriendo? ¿Estás sufriendo una violencia de género? Quiero que nos cuentes. Sí, sufrí violencia de género por el domingo a la madrugada. El padre de mi hijo me golpeó, me hizo un hematoma en la cabeza, después de más golpes en el cuerpo, moretones. Siempre y cuando teniendo mi bebé todo el tiempo constantemente en brazos míos, así que obviamente que lo protegí todo lo más que pude y quiero que todo esto se haga viral porque hoy, gracias a Dios, la puedo contar. Totalmente, totalmente. Flor, ¿te atacó en tu casa? Sí, me atacó en mi casa desde afuera porque dejó el auto por la parte lateral de mi casa. Y de ahí me comenzó a golpear con una botella de vidrio y golpes de puños hasta dentro de mi habitación. Yo luego de eso, en el piso, obviamente tirada, llego como puedo a buscar teléfono fijo, porque la única comunicación que tenía también para llamar al 101 y él vuelve a ingresar. Y me lo saca, me lleva el teléfono, me deja encerrada, me lleva las llaves de mi casa. Yo pidiendo auxilio, abro la ventana, la persiana y ventana de mi casa, justo pasa un taxi y le pedí auxilio y me llamó al 101. Llegó al 101 y me tuvieron que auxiliar reventándome la puerta del costado de mi casa. Porque obviamente yo sangrando, sí, con mi bebé en brazos que temblaba de todo lo sucedido, mi bebé. Y él se dio a la fuga, le dieron para presentarse y no se ha presentado aún, así que supuestamente tiene un pedido de captura, pero estoy tratando de que todo esto se haga viral, porque la verdad que yo con toda la situación horrorosa que sucedió, tenemos miedo con mi hijo, no tenemos vida, sería. Mientras tanto, él todavía no lo pueden encontrar, ningún paradero, nada. Flor, ¿hiciste la denuncia en la unidad funcional? Sí, radiqué las denuncias correspondientes, estoy haciendo todo lo que más puedo yo con mis puntos en la cabeza, tengo 7 días de reposo hasta que me lo saquen y sin embargo igual me estoy moviendo como pueda. Y porque si no ven la voluntad de todo lo sucedido que yo sufrí con mi hijo, la verdad que creo que no tengo ayuda de nada. Por eso estoy haciendo viral de todo esto, que pague por los daños que nos hizo. Sí, vos bien lo dijiste ahí, aparte no. Fue intento de homicidio, sí, obviamente. Sí. Porque me quiso matar con mi hijo teniéndolo en brazos. Sí, vos bien lo decías también, ¿no? Estabas ahí con tu bebito y no pueden estar llevando esa vida y estar con miedo. No, obviamente, yo no quiero esa vida para mi hijo, ni para mí tampoco, pero por eso estoy en cualquier medio que sea, que me quieran ayudar, yo voy a colaborar en todo, porque la verdad es que necesito ayuda. Sí. Flor, ¿y qué te ha dicho la policía? ¿Lo están buscando? Sí, lo están buscando, que nada, que me llaman, que me llaman ni bien alguna información o cuando lo detengan a él, pero la verdad que la que tiene que preocuparse y llamar constantemente o cualquier información que se me ocurra o sepa sería llamar a ellos, pero ellos no me informan de nada si yo no me muevo. Exacto. Yo le he dado datos de personas también con las que él se rodea, pero no, por ahora nada. Así que hoy fui, hablé con el fiscal y ellos me dicen que nada, que lo están buscando, pero no lo encuentran, o sea, y él por las pocas informaciones, cuando yo empecé a subirlo en las redes sociales con foto y todo, y de lo de las heridas que yo tengo y golpes, la gente empezó a dar tal data, pero viste, tenés que decir una dirección exacta, porque si no ellos tampoco no van, más de rodear el lugar sería. Sí, tal cual. Y me dieron el botón antipánico por el momento, recién acabo de retirarlo. Flor, bueno, qué decirte, que cuando quieras están los micrófonos abiertos de Radio Municipal, contá con nosotros, y espero que, que esté todo bien. Les agradezco muchísimo todo esto. Por favor. Que se hayan tomado un tiempito para conversar de lo sucedido. Por favor. Te mando un abrazo inmenso a vos y a tu bebé. Bueno, para el lunes a la mañana seguramente voy a estar haciendo una marcha porque... porque realmente la tengo que hacer. Sí, sí, tal cual, tal cual. Así que invito a quien quiera compartir y apoyarme en la marcha, bienvenido es. Gracias, Flor, te mando un abrazo grande. Muchas gracias.